Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, como siempre en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, con nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy nuestra agenda internacional se centrará en ciudades como Berlín, también París, también Madrid, también Londres. También estaremos en alguna de Beirut, si mal no recuerdo. Y bueno, pues esto es más o menos las ciudades que vamos a ir recorriendo musicalmente en los proyectos que próximas semanas tienen en el entorno de esta música. Hoy día 2 de abril 2019, aquí en directo como siempre, y empezamos en unos segundos. Vamos a empezar con Alex von Spielenbach, este pianista berlinés que tendrá 3 días de, desde luego, trabajo, por decirlo de alguna forma, puesto que se va a presentar en un entorno de un taller grande y además, bueno, la sorpresa de verle tocar de nuevo en París, puesto que el sello Loud, que celebra su festival en estas próximas fechas, concretamente en los días 5, 6 y 7 de este mes, pues bueno, pues es una suerte, pues este hombre ha tenido últimamente unos problemas de salud bastante delicados y bueno, pues es una sorpresa, puesto que se va a poder, o puede desde luego, viajar en este caso hasta París. El festival Unlaut se celebra en la calle 35 de la calle León, en el Lavoir Moderne Parisien, el lavadero moderno parisino, y corresponde justamente a 3 fechas con la orquesta de Unlaut, que recorre una big band con desde luego otros proyectos también, como los polacos Loto, y como os digo, el principal protagonista, por decirlo de alguna forma, es Alex von Spielenbach, quien también tiene una actuación en solo, y justamente lo que vamos a escucharle a él era un tema que se llama Axe to be taken on a trumpeter. Es una pieza que está grabada en Nueva Orleans en una gira que hizo Alex von Spielenbach con Evan Parker y Paul Litton. Barry Guy, que era el contrabajista que en principio iba a ir, de hecho, bueno, pues como sabéis, Barry Guy compone o forma parte del trío de Parker, Litton y Barry Guy desde hace décadas, y por problemas de circunstancias personales, como dice Van Parker en el libreto, tuvo que quedarse. Viajaron, aparte de Alex von Spielenbach, también la mujer de Evan Parker, Caroline Forbes, y hay un doble álbum que recoge esta gira. La gira se hizo por más sitios, desde luego, porque hay grabaciones piratas en otros lugares. Lo que escuchamos se grabó en el Centro de Artes Contemporáneas en Nueva Orleans en mayo del 2003. El álbum se llama América 2003, lo editó el sello del propio parque Psy Records, y ya empezamos a escuchar a Alex con esta pieza que os anunciaba desde América, en este caso año 2003. Thank you. Alex von Spielenbach, en esta ocasión tocando en solo, como habéis escuchado, en una pieza grabada en Nueva Orleans en el año 2003, una gira que hiciera con Evan Parker y con Paul Litton. América 2003, sello Psy Records, año 2004, doble álbum. Y vayamos con otras cuestiones. También pianista alemán Hekin Schumann está en estas próximas fechas, concretamente hoy lo hace con un dúo con Jürgen Kupik, este clarinetista que a veces escuchamos justamente con el clarinete trío, y lo hace en Jazz Keller 69 esta misma noche. También tiene para el día 4 otra actuación con músicos diferentes, con Felix Wanchefi en el saxo alto y Morris Baumgartner en la percusión, también en Berlín, en el Salón Industrial Strongwede. Y también le vemos con otras dos grandes, también dos músicos del Sobieso, el día 13, con Liz Kosak y Christian Marian, este último percusionista. Liz es con el sintetizador. Es un músico, como veis, muy prolífico en grabaciones incluso. Y esta serie de juegos nómadas con diferentes músicos también da muchísimo juego. También estoy observando que hay un seminario de Unload Records el día 9 en Berlín, un fin de semana, que el conductor es uno de los músicos del sello, Joel Grip. Es un seminario que hay en Mönchengladbach el día 9, el jueves a la 1 de la tarde en Berlín. Bien, esto es aparte del festival que comentábamos, el festival que se celebra Unlaut en Berlín estos tres días, donde están invitados también el alemán Isnachik. Bien, pues vamos con Echin Kaufmann, como os decía, un último álbum que acaba de editar este año, aunque la grabación es de un directo que hicieron en Vancouver, en Canadá, sobre todo porque iban con un gran percusionista que es Dylan Van Der Chief, es de justamente de Canadá. Le acompañaba también el contrabajista de Alemania en esta gira, digamos, que es esperar que os diga, Torsten Müller, es un contrabajista también muy veterano. Y las grabaciones se hicieron, como os digo, en 2015, en marzo del 2015. El álbum está editado en este año, en el mes de enero. Y lo edita un sello muy pequeñito que se llama Wilbum Records, en una edición limitada. Escuchamos el inicio de este, digamos, concierto, que se celebró en The Western Room, en Canadá, en Vancouver. El álbum se llama, creo que lo he dicho, ¿no?, Cicatrices Interiores, y comienza con este título, justamente Cicatrices, con un título además en castellano. Bueno, parece que vamos a tener problemas con esta audición de Echin Kaufmann. Nos vamos a trasladar a otras escenas. En este caso, como os comentaba hace ya, creo que fue la semana pasada. Bueno, si podemos retomar luego, retomamos este Cicatrices de Echin Kaufmann. Pero como os comentaba la semana pasada, cuando los músicos de fuera acuden a Londres, buscan una sección rítmica muy muy aconsejable. Mark Sanders en la percusión y Johnny Watts. Es lo que tendrá justamente lugar con el músico saxofonista, también pianista y contrabajista algunas veces, Charles Gayle. Este músico norteamericano va a acudir justamente a Café Otto en estas próximas fechas. Un músico que lleva una dilatadísima carrera y que corresponde a lo que llaman el free jazz de más avanzado, digamos, en estas partes ahora de la música, digamos. Es un músico que vivió muy bien el Manhattan, el downtown de Manhattan de Nueva York. De hecho, fue descubierto justamente tocando el saxo en la calle, y fueron algunos de los digamos sellos discográficos más importantes del free jazz los que le empujaron y también grabaron algunas de sus discos, entre ellos el sello alemán Free Music Production en los años 90. Era prácticamente un indigente, y bueno, pues desde luego Charles Gayle siempre se ha mantenido en esa tesitura de la el jazz, del free jazz más correspondiente a su forma de tocar, que es justamente libre. Empezamos viendo o tocando justo, perdón, escuchando una de sus grabaciones en directo, en este caso en el Little Factory de Nueva York, con un trío. Él toca el saxo y tiene un percusionista y también tiene un contrabajista. Seguimos con esta pieza grabada en el año 92, en octubre, y corresponde a un álbum que se llama Repent, editado justamente en el sello Knitting Factory Works. Thank you. Thank you. Se pierde la grabación, no es que la perdamos porque queramos, sino que justamente acaba aquí estos casi cuarto de hora de echar gaile con un trío que forman Vatel Chorley en el contrabajo y David Plesan en la batería. La grabación corresponde a un adelanto que hizo el sello Knitting Factory para las giras de los músicos del sello. En este caso, Charles Gayle estaba para junio del 93 en Europa y era un CD promocional que justamente se llama Avance, Knitting Factory Tours del año 93, y como os decía, el álbum que en este caso digamos presentaban era el Repent. Mañana en Café Otto está este músico, Charles Gayle, con Mark Sanders y con John Edwards, batería y contrabajo respectivamente, en Café Otto. Y vamos a cambiar justamente también de tesitura, puesto que nos vamos ahora a las actuaciones que tiene, en este caso, Shadi Senawi, este guitarrista de Beirut, aunque vive a caballo entre París y esta ciudad de Líbano. Está también en estas fechas o a punto el festival de Irtihal. Bueno, ya acabó justamente en estas fechas de último de mes, y ahora lo que corresponde son actuaciones que tienen por separado. Por ejemplo, el día 24 tiene Senawi un trío con Abu Handan y Atui en Roma, y también, como ya os comentaba la semana pasada, también participa desde el 14 al 26 en Espacio 21 en Hamas Makwan en la ciudad de Erbil, Sulaymaniyah o algo así, en Líbano. Son instalaciones sonoras, talleres y actuaciones, entre ellas las de Sharif Senawi, un músico que vive en París y que en el año 2005 en su casa acogió a Tom Cham, el saxo soprano londinense para grabar una serie de piezas que luego editará el sello Asmarlac de el trompetista Massen Kerbach. Es una grabación que hizo en su casa, como digo, la que escucharemos un extracto con Sharif en la guitarra acústica. Son dos músicos más o menos de la misma edad, pero con distintos conceptos musicales, en cuanto a que Tom Chan es un músico muy muy londinense, muy de la escuela justamente de los improvisadores de la ciudad, y Sari Senawi se ha gestado, digamos, su discurso musical en París. Pero no obstante, bueno, pues ahí está la historia en estos dos músicos de la misma generación y desde luego conceptos improvisatorios para dar y tomar. Has 3 es el extracto de la pieza que escuchamos. El álbum está en edición de 500 copias en el año 2006, el sello Asmarlag. Cloister es el título genérico y este Has 3, el título de la pieza que empezamos a escuchar. Bien, dejamos aquí a estos dos músicos, Sally Senawi con la guitarra acústica, también el saxo soprano de Ton Chang, el álbum Cloister, este inicio del álbum con esta pieza, Has 3. Son tres únicas piezas de una duración media de 20 minutos y que, como os decía, están grabadas en casa de Sharif en el año 2005. Igualmente, lo que escucharemos ahora será otra grabación hecha en casa, en este caso de Axel Donner, un músico berlinés que también tiene fechas para estos días. El día 10, por ejemplo, está en Sobieso con unos músicos de justamente de allí, de Alemania, en Berlín. Andreas Roisung en el clarinete, Tobias Delius, que es clarinetista y saxo también afincado desde hace muchos años, Tristan Ossinger, otro músico norteamericano que apareció ya en Europa hace décadas en el cello y la voz, y este Axel Donner con la trompeta. Axel también estará en el Festival Textures, que está el 24 y 25 en Londres. Lo hace con el músico suizo, también intérprete de viento, Jacques Demier, en dúo. Y lo que escuchamos, como os decía, es una grabación hecha en casa de Axel en el 2005, que después, posteriormente, sacó el sello argentino Azul Discográfica. El hecho de salir en Argentina obviamente se debe a que participa también Lucio Capece, el saxo soprano y clarinete bajo, argentino ya residente ya desde hace muchos años, creo que ya más de una década, en Berlín. Y la grabación está hecha en el 2005, editada con el título de Kammerlärm, algo así como ruido de cámara, en el año 2007. Lucio Capece con la trompeta, Axel Donner con la... Lucio Capece con el saxo y clarinete, Axel Donner con la trompeta, y también participa Robin Hayward con la tuba, un instrumento, como sabéis, súper espectacular, que además él tiene a veces con la disposición de un cuarto de tono. En este caso es una grabación privada la que os ofrecemos en su parte número 3, que dura poco más que en la versión del disco. Obviamente no vamos a escucharla completa porque nos llevaría prácticamente casi todo lo que nos queda del programa. Escuchamos pues un extracto de este Kammerlärm 3 de Axel Donner, Robin Hayward y Lucio Capece. Thank you. Bien, vamos a dejar aquí este trío, Axel Donner, Lucio Capece y Robin Howard, este trío de músicos que en el 2005 grababan en casa de Axel, puro reduccionismo berlinés, estos sonidos, y editara también el sello Azul Discográfica 2 años después en Argentina. Vamos a retomar a ver si en esta vez entra Achim Kaufmann, este pianista norteamericano, perdón, alemán, que estará precisamente esta tarde también tocando en Berlín. Como os decía, tiene una agenda en estas fechas de tres actuaciones. La de esta tarde empieza justamente a las 8, Jazzkeller 69, con Jürgen Kubki, el clarinetista. Hemos dejado la pieza primera, la de Cicatrices, y escuchamos a ver si entra este Voy o voy. Bueno, pues parece que no quiere hacernos caso y vamos a otra historia. Vamos con lo que tendrá lugar justamente aquí en Madrid el próximo martes, del cual nos vamos a escapar enseguida porque hay una actuación justamente a las 9 y en cruce tenemos a amigos que nos estarán esperando. Marcio Matos viene de nuevo a Madrid con el contrabajo y la electrónica, un músico, como sabéis, brasileño, que vivió en Londres y vivió las etapas más importantes de la improvisación libre en su orquesta, en la Orquesta de Improvisadores, aparte de estar desde casi primera hora en las actuaciones de los principales de la primera generación de músicos improvisadores británicos. Marcio Matos tocará con Marisa Gubella, que es su mujer, la voz, Paloma Carrasco con el cello, Pelayo Arrizabalaga con el tocadiscos y Javier Pasariño, flauta y saxo sopranino. Con lo cual tenemos un quinteto, podemos decir que podemos viajar en los años atrás a los encuentros que tenían en Málaga, donde, bueno, pues estos cinco músicos creo que ya han pasado más de una actuación juntos en los veranos, en estos años, como os digo, en la provincia de Málaga, puesto que Marcio también pasaba y pasa, y de hecho yo creo que vivirá próximamente, o si no vive ya, en nuestro país. Bien, pues esto será justamente el día 9, martes, a partir de las 9 de la tarde. Y nos hemos traído para esta historia a Marcio con unos músicos de justamente el Reino Unido, John Edwards, Silvia Hallett y Philip Watchman. En este caso, Silvia Hallett con el violín, la voz y el sarangui, y también John Edwards con el contrabajo, Marcio con el cello, Marcio con el cello, mañana tocará el contrabajo, y Philip Watchman con el violín y la electrónica. El festival Heplivi estuvo, digamos, organizado por Evan Parker durante unos años. En esta actuación es del año 2003. Hizo varios en la iglesia de San Miguel en esta ciudad de Inglaterra. Los editó el sello, creo que fue Psi Records también, si mal no me equivoco, con la distribución de Emanem. Y recoge pues algunos de los participantes en este festival. El festival estaba, digamos, previsto para dúos, cuartetos, quintetos, etcétera. Otros participantes fueron Tony Coy, Alan Hacker, también Kenny Wheeler, el fallecido Kenny Wheeler, y el propio Evan Parker. Aquí tenéis en este álbum pues distintas asociaciones. El tema se llama S4. S4 en su primera parte, digamos, y pasamos ya a escucharlos. Thank you. Thank you.